Yo soy Malena de Socorro Rosa Tucumán, socorristas en red, feministas que abortamos, y los y las invitamos a nuestra presentación del Socorro Rosa y la charla con... Sten Axelsson Fisk, presidente de Médicos Socialistas de Suecia, que vamos a explicar cómo fue el proceso de la legalización del aborto allá en Suecia, que también pueden escuchar el miércoles. El miércoles 23 a las 20 horas en la Casa Caminantes en San Lorenzo 1342.